En Vida Dura, una joven mujer abusada cuando niña busca desesperadamente la forma de superar una infancia tormentosa. También, un joven rebelde se inicia en el consumo de cocaína en piedra y termina en las calles como un miserable indigente. Hoy, en Vida Dura. El abuso sexual es un trauma que deja profundas heridas en la vida de sus víctimas. Y la verdad es que muy pocos logran recuperarse de tan horrible experiencia. Hola, soy Omar Morillo. Bienvenidos a Vida Dura. Fernanda Velasco, de Quito, Ecuador, sufrió un serio ataque a su dignidad y a su inocencia durante su infancia. Este incidente la convirtió en una niña tímida e insegura que al crecer experimentaría una cadena de fracasos que casi la destruyen. Veamos su historia. Fernanda Velasco, de Quito, Ecuador, era una niña alegre y extrovertida que disfrutaba el amor de sus padres. Mi infancia fue muy feliz. Era una niña muy parlanchina, me encantaba estar jugando. Pero esta felicidad fue afectada cuando un individuo cercano a la familia violentó su dignidad de niña inocente. Yo sufro algo que trastornó mi vida. Sufro un abuso sexual por parte de un amigo de un primo. Presa del pánico y sin entender lo que le había ocurrido, Fernanda le contó a su madre lo sucedido. No hizo mayor cosa que decirme que todo iba a estar bien. Sí, que no fue mi culpa, pero una ayuda psicológica tal vez no recibí eso. Y mi padre, hasta el día que murió, nunca supo lo que me había pasado. La fría respuesta de su madre, más el impacto que le produjo ese abuso sexual, no tardaron en afectar su comportamiento. Me dejó secuelas de traumas, de dejar de ser esa niña feliz a convertirme en una niña introvertida, y eso distorsionó mucho mi imagen hacia los hombres. Y ahí comencé a tener un problema de autoestima. Estos traumas hicieron de Fernanda una joven emocionalmente inestable, que buscaba ansiosamente la forma de afirmar su autoestima. Pese a que yo tenía esa distorsión del género masculino, conozco a un chico que para mí era el chico más lindo de este mundo en ese entonces. Yo quedo embarazada de este muchacho y yo me sentía súper feliz, pero sí, me caso con él. Y así, enamorada y llena de ilusiones, Fernanda inició este matrimonio sin imaginar lo que pronto tendría que vivir. Tiempo después yo pierdo al bebé. Luego de eso, lamentablemente, comienzan a darse cosas terribles dentro de nuestro matrimonio. Comenzó a beber de una manera exagerada. Decía palabras muy ofensivas en cuanto a mi peso, porque debido a mi pérdida de mi primer bebé, creo que de gordita. Él me decía cosas horribles, como pareces un cerdo, no eres ni la sombra de lo que te conocí. Pero no eran solo maltratos verbales, además. Ahí comencé también a experimentar golpes físicos. El joven amoroso que me enamoró al 100% se transformó en mi mayor agresor. Lamentablemente, el comportamiento de su esposo condujo a Fernanda a refugiarse en otros brazos. Me volvió a levantar la autoestima y me enamoro de él y termino engañándole a mi ex esposo y yéndome con esta otra persona. Pero esta nueva relación no estuvo exenta de problemas. Sí, yo era una persona demasiado insegura, celosa. Dentro de nuestra relación se da también algo terrible. Yo quedo embarazada de esta persona. Yo voy donde mi madre a pedirle ayuda porque los dos en esa época estudiábamos y mi mamá simplemente no me quiso dar la ayuda que yo necesitaba. Y viéndome entre la espada y la pared, decido interrumpir el embarazo, y eso fue la gota que derramó el vaso. Termino toda relación con esta pareja. Además de la desilusión causada por este nuevo fracaso sentimental, Fernanda también experimentó un inmenso sentimiento de culpa por haber interrumpido su embarazo. Me sentí una asesina porque era eso lo como yo me sentía en ese momento. Comencé a tener ya depresiones severas, tenía intentos de suicidio. Y en medio de su profundo dolor, Fernanda culpó a Dios por todo lo que le había sucedido. Y un día le dije, tú no eres real, no quiero saber de ti. Le dije, ¿dónde estuviste el momento que me abusaron? ¿Dónde estuviste cuando la persona que fue mi esposo me maltrataba? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Y queriendo escapar de su dolor y su miseria, Fernanda inició un nuevo capítulo en su vida. Entro a trabajar en un lugar donde se tenía una relación con una agencia de modelos. La dueña de esta agencia un día me ve y me dice que yo soy muy bonita y que quería hacerme un casting. Fernanda fue seleccionada bajo condición de someterse a una dieta, pero en lugar de hacerlo, prefirió escuchar los consejos de otras chicas que ya modelaban. Me enseñaron algo que yo nunca lo había hecho, que era provocarme el vómito después de comer con un cepillo de dientes. Comienzo con una etapa de bulimia. Más o menos al año yo ya me comienzo a sentir mal al provocarme el vómito. Y me voy al otro lado, al lado de la anorexia, y me meto en ese campo en el cual no dejas de comer absolutamente todo, a tal punto que cuando comía me encerraba en el baño y me comenzaba a bofetear yo misma. Y como era de esperar, estos desórdenes alimenticios comenzaron a ocasionarle una serie de secuelas físicas y psicológicas. A sufrir depresiones severas, a tal punto que cada que dejaba de comer, venía la imagen del abuso sexual, venía la imagen de las frases ofensivas que me decía mi ex esposo, venía la imagen del aborto, experimenté lo que es ya un paro respiratorio, se me caía el cabello, perdí piezas dentales, era tanto el dolor que sentía que me estaba despedazando. Fernanda tocaba fondo. Su vida había perdido ya todo sentido y la idea del suicidio cruzó por su mente. Y un día... yo me iba a quitar la vida y la manera como lo quería hacer era cortándome las venas. Y yo sentía como cada vez el cuchillo ya me dolía la muñeca porque yo estaba presionando el cuchillo en mis venas. Y en medio de aquella dramática situación, Fernanda clamó al mismo Dios al que tiempo atrás había hecho a un lado. Si tú eres real, yo quiero que me contestes hoy para que me trajiste a esta tierra. Quiero decirte que no puedo más, pero quiero que tú me digas ahora para qué quieres que siga viviendo. Y en aquel instante, Fernanda sintió la presencia sobrenatural de Dios y escuchó su voz que le decía... yo estoy con los brazos abiertos para abrazarte. Y ese momento yo siento paz. Era ese bálsamo que necesitaba mi alma y saber que Dios estaba ahí pese a todas las cosas malas que yo había hecho. Fue el mensaje que jamás olvidaré. Días después, Fernanda visitó una iglesia cristiana. En ese lugar, un mensaje del amor de Dios la motivaría a repetir una oración, aceptando así a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. La oración que hice fue, Padre, perdóname. Fue un largo tiempo en el cual solo le decía, perdóname. Perdóname por todas las cosas malas que he hecho. Haz con mi vida lo que tú quieras hacer. Esa fue la oración, entregar toda mi vida a Él. Y a partir de aquel día, la vida de Fernanda ya no sería la misma. Comencé a recobrar el sentido de la vida de una manera maravillosa, de una manera sobrenatural. El Señor me dio la capacidad de poder comenzar a perdonar a la persona que me agredió sexualmente, a mi ex esposo. Incluso pude perdonar a mis padres. El tiempo ha pasado y hoy Fernanda nos afirma que solo en Jesucristo se encuentra el verdadero sentido y razón de la vida. Si Cristo no me hubiese rescatado, simplemente yo no estaría aquí. No tengo palabras realmente para expresar mi agradecimiento a la obra hermosa que Dios ha hecho en mi vida. Mi mayor ofrenda para Él como agradecimiento es poderme dar en servicio a los demás. Fernanda comparte unas palabras de esperanza con todas aquellas personas que se encuentran en la misma situación que ella estuvo tiempo atrás. Dios tiene un mensaje para ti, y ese mensaje es que tu vida es valiosa y que Él tiene un plan maravilloso para ti. Él quiere y Él puede darte una nueva vida. La anorexia y la bulimia son cosas del pasado. Hoy Fernanda es una mujer transformada que disfruta la nueva vida que Cristo le ha dado. Tú también, apreciado amigo, puedes encontrar la nueva vida que Jesucristo ofrece. Tú también puedes encontrar la libertad que tanto necesitas. Llámanos o escríbenos. Queremos ayudarte. Enseguida regresamos con otra interesante historia. Y empezamos a fumar y a tomar. Cuando empecé a andar con ellos, yo sentía que me decían bien por las cosas que yo hacía. Cuando yo hacía las cosas malas, ellos me decían, bien, tú eres el loco, tú eres el Jairo, tú eres el tal. Este es el futuro y esto somos nosotros. Tengo bebido de cada gota de placer y aún muero de sed. Pero Jesucristo dijo: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Jairo Migaro, de Caracas, Venezuela, fue marcado desde niño por la falta de amor y por las duras palabras de su madre, que eran como puñales que atravesaban su tierno corazón de niño. Así que con un fuerte odio hacia su progenitora y con una profunda necesidad de afecto, Jairo se fue a las calles a buscar lo que no recibía en el hogar. Veamos su historia. Jairo Megaro, de Caracas, Venezuela, tuvo una niñez dolorosa, una niñez marcada por la pobreza en que vivía y por el alcoholismo y la violencia de su padre. Siempre tomaba, siempre hacía sus cosas. Recuerdo también cuando papá peleaba con mamá y se golpeaba. Papá golpeaba mucho a mamá. Y además de presenciar estos episodios, Jairo también soportaba las ofensas de su madre, quien volcaba sobre él toda su ira y toda su frustración. Eres lo peor, ojalá tú hubieras muerto, maldigo el vientre que te dije que tú nació el día que naciste. Nunca sentí su amor, nunca sentí un abrazo. Aquellas palabras eran como puñales que atravesaban el todavía tierno corazón de Jairo. Me fueron marcando porque fue algo como que yo me lo fui creyendo. Yo me fui creyendo que no iba a servir para nada. Y para hacer su situación aún peor, sus padres terminaron divorciándose y la mamá de Jairo inició una relación con otro hombre hostil que haría de la vida del pequeño un verdadero infierno. Me voy yo a vivir con ellos. Me acuerdo que un día ellos estaban viendo películas y me echaron la culpa a mí de una película pornográfica que estaba puesta. Y él me agarró, me amarró las piernas, me guindó en la ducha y me empezó a pegar con la correa de cuero. Este cruel suceso generó un fuerte odio en Jairo, especialmente hacia su madre, a quien culpaba de lo ocurrido. Comencé a odiar, pero no a él, sino a mi mamá. A mi mamá empecé a odiarla. Algo fue creciendo entre mí, como que sentí que ella no me protegía. sentí que ella no me guardaba como tenía que guardarme. No sentí su protección. Al pasar los años, aquel dolor se intensificó, haciendo de Jairo un joven inseguro que, en busca de afecto, no tardó en involucrarse con unos jóvenes de su barrio. Cuando yo empecé a andar con ellos, yo empecé también a vestirme como ellos, a andar como ellos, y me sentía que estaba llenando un vacío dentro de mí. El vacío ese que me hacía falta, como que te quiero, aceptación que no tenía, lo empecé a conseguir con ellos. Y fue aquella necesidad de aceptación la que le abrió la puerta de entrada a un mundo que hasta ahora le era desconocido. Y en medio de los halagos y admiración de sus amigos, Jairo comenzó a hundirse vertiginosamente en un estilo de vida extremadamente peligroso. Siempre experimentaba peligros, siempre experimentaba cosas tremendas. Empecé a buscar algo que me llenara. Y empecé más. Ya era la coca, ya era el bazuco, la pasta básica, ya lo último fue el crack, y así, porque siempre quería más. Y fue precisamente el crack lo que convirtió a Jairo en un adicto compulsivo. Cuando probé este crack fue lo peor. No podía acostarme sin consumir. Tenía que acostarme y levantarme con una droga, con una pipa, con una piedra, fumando todo el tiempo. Y para mantener su terrible adicción, Jairo llegó al extremo de hacerle daño a su propia familia. Me iba para casa de mamá, me robaba ollas, robaba de todo, cualquier cosa que veía, hasta que lo último que hice es que no aguanté la ansiedad y me robó el duplicado de la camioneta de papá que tenía 6 meses de comprar. Me la fumé, después vino un arrepentimiento, pero momentáneo, y llego a la casa después de todo eso, pues se enteraron que fui yo, y mamá me dijo: hoy, Jairo, te moriste para nosotros ayer. Al no tener un lugar donde vivir y sin dinero para mantener su vicio, Jairo llegó a un estado de indigencia total. Yo terminé viviendo bajo un puente, todo el tiempo estaba drogado. Porque esa vez que me botaron de la casa, yo estuve en la calle viviendo. El día en donde fumaban todos los indigentes, recogí lata de Venezuela. Recogía, a veces había zinc, latas de zinc de techo, de los ranchos, la recogía y la llevaba y la vendía donde se reciclaba todo eso. Me la llevaba y la vendía también para fumar, porque ya no tenía dinero, ya no tenía nada. Pero las pocas ganancias obtenidas no le alcanzaban para comprar el crack. Por eso Jairo aceptó una invitación que le hizo otro adicto para consumir juntos, sin imaginar lo que pronto viviría. Empecé a irme para allá a fumar, hasta que un momento él me pidió que hiciéramos otra cosa que no era normal. Y yo no pude frenar, y lo hicimos cuando vine a ver que ya me había bajado la nota, estábamos los dos desnudos en la cama. Y yo dije: no, esto ya no. Este abominable acto impactó terriblemente a Jairo y lo llevó a cuestionar severamente aquel estilo de vida que hasta ahora había llevado. ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Qué hago? Tengo que cambiar, tengo que buscar una solución. Pero no la encontraba. Necesitaba un freno en mi vida y dije: no, tengo que salir de esta condición. Al igual que Jairo, miles de jóvenes abandonan diariamente su hogar, pues su necesidad de amor y de cuidado no está siendo satisfecha por sus padres. Lamentablemente, las calles nada bueno tienen que ofrecerle a estos jóvenes y terminan tomando caminos que los conducirán a su propia destrucción. Ya regresamos con esta interesante historia. Al no hallar respuestas a sus interrogantes, Jairo decidió ponerle punto final a tanta miseria. ¿Aún no has visitado el canal de Vida Dura en YouTube? Entonces, ¿qué esperas para hacerlo? Mira, te invito a que disfrutes de nuestras historias, segmentos de enseñanza, reflexiones y mucho más en Vida Dura TV por YouTube. Suscríbete a nuestro canal y recibe motivación y aliento a través de nuestros videos. Ay, por favor, no olvides de activar las notificaciones. Suscríbete hoy mismo, te va a encantar. El estilo de vida que Jairo Megaro había tomado destruía aceleradamente su vida y él sin poder evitarlo. Cada día se hundía más y más en el consumo de drogas, hasta que un día pensamientos suicidas comenzaron a cruzar por su mente al darse cuenta que su vida era una completa miseria. Aquí para ustedes el desenlace de su historia. Al no hallar respuestas a sus interrogantes, Jairo decidió ponerle punto final a tanta miseria. Sí, me corté las venas como 3 veces. Tomé un día a una botella de vino, le eché formol y nada, porque yo decía que ya mi vida no valía. Ya mi vida la tenía un poco encima, de saber que no valía para nada, de que tenía razón mamá, de que al final paré siendo uno más como lo que ella me decía, inservible. Pero en medio de su angustia y sus cuestionamientos, una luz parecía comenzar a brillar para Jairo, cuando en un encuentro casual con unos jóvenes cristianos, él fue invitado a visitar un lugar donde podían ayudarle. Ellos me estaban invitando a irme para un sitio, un centro de rehabilitación, donde podía conocer y cambiar mi vida, donde podía conocer a alguien que me podía ayudar a cambiar mi vida. Jairo accedió a ingresar a este centro de rehabilitación. Y meses después, en ese lugar, un pastor le compartió un poderoso y transformador mensaje del amor de Dios. Sentí algo que estaba buscando que no lo encontraba en ninguna parte. Sentí ahí ese momento. Empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y sentí una fuerza dentro de mí. Sentí como que una llenura que estaba buscando ese tiempo. Al experimentar la presencia de Dios en su vida, Jairo hizo una oración a través de la cual aceptaba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona a toda esa gente que me hizo daño, perdóname a mí mismo porque yo me hice el primer daño, la primera persona que destruí fue a mí mismo. Señor, perdóname a mí mismo porque me hice el primer daño. Hoy te pido perdón y te acepto en mi vida como mi Señor y como mi Salvador. Y a partir de aquel día, la vida de Jairo comenzaría a evidenciar una serie de cambios positivos. La adicción a las drogas que sentía yo, la ansiedad que tenía, Dios la transformó por querer ayudar a otras personas. Ya yo me había hecho adicto, pero ayudar a otras personas que salieran de la condición que yo me encontraba. Y sentía que toda esa amargura que tenía ya no era en mí, ya no estaba en mí. Y además de superar totalmente aquella adicción a las drogas, Dios también le permitió reencontrarse con sus padres y perdonarse mutuamente. Perdóneme porque yo los odié. Y papá me dice, no, hijo, no te preocupes, que a mí tampoco, a mí nadie me enseñó a ser papá. Mamá también, a mí no me enseñaron a ser madre. Como te dije, yo te traté como a mí me trataron porque fue lo único que aprendí en la vida. Perdóname. Y gracias a Dios, hijo, gracias a Dios que has cambiado tu vida. Varios años han pasado desde aquel día en que Jairo rindió su vida a Jesucristo. Y hoy es un ciudadano de bien que busca ayudar a quienes más lo necesitan. O sea, yo a Dios le debo todo, papá, todo. Si Cristo no hubiera venido a mi vida, yo estuviera muerto, ya fuera de SIDA, ya fuera de drogadicción, de una drogadicción tremenda. O ya fuera tiroteado por estar robando a otras personas para poder fumar. Jairo comparte unas palabras de esperanza a todos aquellos jóvenes que hoy puedan enfrentar adicciones similares a las que él, gracias a la ayuda de Dios, logró superar. Yo le digo a ellos que hay una esperanza bien grande. Si tuviste una esperanza en conseguir una droga, si tuviste una esperanza en conseguir una mujer para que se acostara contigo, si tuviste una esperanza en que alguien te iba a dar para poder seguir fumando, ¿por qué no date una esperanza en que alguien puede cambiar tu vida? ¿Por qué no? Solamente Cristo lo puede hacer. Solamente Él. Al igual que Jairo, muchos crecen en la vida recibiendo maltratos de sus padres, palabras ofensivas que ocasionan profundas heridas en el corazón de estos pequeños mientras crecen. No es de extrañar que muchos tomen caminos destructivos, porque las palabras ofensivas de una madre o de un padre duelen aún más que los golpes, y esto es algo que los padres necesitan entender. Posiblemente, apreciado amigo, apreciada amiga, te identificas con la historia de Jairo, porque al igual que él, creciste recibiendo abuso y maltrato. Y hoy en tu corazón hay heridas que no han sido sanadas, heridas que posiblemente todavía sangran, necesitan curación, necesitan ser sanadas. Bueno, si es tu caso, déjame decirte que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, porque te ama y te conoce, quiere sanar tu corazón herido. Quiere darte el amor que te fue negado en el hogar mientras crecía. Él quiere hacerlo. Él quiere hacer de ti, en este momento, una nueva persona, con una nueva mente y un nuevo corazón. ¿Es lo que deseas? ¿Una nueva vida? ¿Un nuevo comienzo? Entonces, ora conmigo en este momento. Ora conmigo entregando tu vida a Cristo Jesús. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile así: Señor Jesucristo, en este momento te doy gracias porque te has acercado a mí. Gracias porque me amas. Aquí estoy, Señor, con un corazón quebrantado, un corazón herido. Necesito de ti, necesito de tu amor, de tu presencia en mi vida. Sáname, Señor. Lléname con tu amor. Lléname con tu paz. Haz de mí una nueva persona. Y yo te seguiré todos los días de mi vida. Amén y amén. Si usted oró, le felicito. Usted ha tomado la mejor decisión de su vida. Cristo Jesús escuchó su oración y Él entró en su corazón. Voy a recomendarle, por favor, que si hay un número de teléfono en la pantalla o una dirección electrónica, usted llame o escriba aquí en Vida Dura. Queremos ayudarle. Ya regresamos. Si necesitas oración, envía por WhatsApp un mensaje de texto al número que aparece en pantalla. Tenemos consejeros esperando tu mensaje porque desean ayudarte. No demores más, envía tu mensaje de texto ahora mismo. ¿Cuántos recuerdos? Siempre que vengo a este lugar, hay cosas que me hacen reflexionar. Si pudiéramos saber cuánta riqueza hay enterrada aquí. ¿Riqueza, abuelo? Son solo huesos descompuestos. Muchos de los aquí enterrados jamás descubrieron sus talentos y habilidades. Esos sueños y ese arte también murió con ellos. No vivas una vida sin propósito. Bueno, hemos llegado al final de otro programa. Muchas gracias a Fernanda Velasco en Quito, Ecuador, y a Jairo Megaro en Caracas, Venezuela, por haber compartido sus experiencias de vida aquí en nuestro programa. Gracias a ustedes también por haberme acompañado durante 30 minutos de Televisión Sana, Televisión que Inspira. Espero que las historias presentadas hayan traído motivación y aliento a sus vidas. Les recuerdo, por favor, visitar nuestro sitio en la Internet, la página oficial de Vida Dura en la Internet, www.vidaduratv.com. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Vida Dura. Vuélvanos a sintonizar en nuestro próximo programa. Hasta pronto.